de la predicación católica frente a la asfixiante contaminación del modernismo. Eso está escrito en Cristiana, yo lo escribí y después se lo propuse al padre Solás y el como censor lo autorizaba. Y mire, lo he hecho imprimir antes de decírselo, para que no me digan que usted como censor autoriza que vean huevos, porque yo no quiero robarle, pero quiero elogiar. Y digo, en el artículo editorial del presente número del ilustre mariólogo jesuita padre Francisco de Pablo Solán, y después digo, la lectura de las palabras del prestigioso teólogo, y se lo ven, y se lo ven, y el sonrió, bueno, ya está, es que cumbe, digo, ¿eh? Esto ya estaba escrito en peso antes que el propio, o sea, que no es que tenga ganas de creer en los cosas, pero a mí me hizo mucho bien. Y yo les voy a decir una cosa curiosísima, porque ahora todos tenemos en la cabeza el mismo problema. Yo estuve hablando con él de toda esta cuestión otra vez y me dijo, la ventaja que tenemos ahora, ¿qué cosa? Es que la compañía está desprestigiada. Esto lo dijo el padre Sola, jesuita de esos que han tomado, ¿no? De prestigio internacional, que ha sido profesor en San Cugat y es profesor titular en México. De la facultad de teología. Es una ventaja para nosotros, es decir, los que sentimos fe en María y en José, que la compañía está prestigiada. Si estuviese el prestigio que tenía en las grandes épocas y estuviese como está en la línea mala, pues nos fastidiaría definitivamente. Pero al estar desprestigada, los buenos podemos resistir un poquito. Hasta que Dios quiera y hasta que Dios nos libre. Yo confío, como decía el otro día, confío poco en cada cosa concreta, pero confío porque el padre Solá mismo no podrá hacer nada si le hago un llamo de la casa y lo más no le dirá nada, no es poder, es que calle y me lo diga a mí. Y estoy seguro que no será más que os lo diga a vosotros. Pero no, es que hay mucha impotencia del bien, no se puede, no se puede. Dios ha permitido, la iglesia está llena de humo de Satanás, Dios lo permite. Hay que estar en la iglesia y hay que ponerse máscara contra los gases asfixiantes de los Satanás, no podemos irnos. Y esperemos que un día el viento del Espíritu lo apetezca un poco y que la contaminación no se ponga. Porque en este momento uno diría que no podemos estar peor y a lo mejor vamos a peor y cada vez estaremos peor. Yo también digo una cosa, y ustedes perdonen que hable así, pero es que no tengo más remedio, sino tampoco. Está tranquilo yo, ¿no? A mí me parece que esto que ha sido cosa del demonio es una permisión divina muy misteriosa en la cual está metida la Virgen y San José y el Padre de Jesús. Porque Dios no permite el mal sino para él, ni permitió que el poder de las tinieblas, Satanás, entrase en el corazón de Judas y cegase a los sacerdotes y doctores de la ley del pueblo. Israel para que le condenaran, lo permitió para la salvación del mundo. Fue muy malo crucificar a Cristo, pero por allí nos vino todo el tiempo, ¿eh? Por allí nos vino todo el tiempo. Es el misterio de la cruz. A sola por Jesús, que en otro tiempo no hubiera soportado un trompazo como este, sin morirse, puede desintegrarse. Esto solo puede servir para fecundidad y futura. ¿Verdad? ¿Sí? Ahí entra. Esto solo puede servir para futura. Tiene que ser un signo de Dios. Por otra parte, somos llamados a ser víctimas de amor misericordioso. Porque el amor misericordioso del Padre Eterno inmoló a su Hijo encarnado en la cruz. Somos víctimas de amor misericordioso. Y por otra parte, somos devotos de Santa Teresita, que decía que en la iglesia no faltan muchas frescas rosas, ella claro pensaba en las mujeres, porque eso es más propio decirlo. Muchas frescas rosas que les gusta brillar sobre los altares del Señor. Señor, Señor, sobre tus altares, más de una fresca rosa gusta brillar. Señor, Señor, Señor, brillen de fresca rosa, o sea, hay mucha gente así. Él a brillé, pero a quien no le gusta brillar, aunque no seamos rosas frescas. Y dice que estas personas que son rosas frescas puestas sobre los altares del Señor, que les gusta brillar en los altares, pero brillar. Se entregan al Señor, Él se da a ti, son buena gente. me sirven otras cosas, se me falle. Yo sueño otra cosa, ser deshojado. Y a lo mejor nosotros, que nunca habíamos brillado tanto como colectividad. ¿Me explico? ¿Eh? Sí, yo creo que falta tanto. La verdad es esto. Entre los que estando aquí hemos escrito, en unos años hemos publicado 12 o 15 libros. ¿Verdad, Romero? ¿Eh? O más, no los he contado, lo digo de memoria. Que han tenido algunos varias ediciones, ¿eh? Y muy buenas recepciones, y se han servido. Y dejaron siendo recibidos en universidades. Y nunca habíamos mirado tanto como ahora. Y ahora hemos recibido la mayor humillación de todos los tiempos. Tal vez lo comparable con las noches que pasó toda su vida en el padre Francisco. O sea que ahora Dios nos vuelve a poner en la tradición de escuela, que es para algo malo ser considerados. Esto es tradicional, considerados poca cosa. Ser considerados especiales, ser despreciados como dignos de ser despreciados. Ser considerados poca cosa, a los cuales no hay que avisar si se les hace contestar. Confío en San José y en la Virgen. Y estoy dispuesto, todos los que quieran hacer algo, yo lo ayudaré. Yo no es que ponga mi confianza en el padre tal, en el padre cual, en el padre cual, en el obispo tal. Humanamente no me fío de nadie, iríamos comenzando por ser completamente desconfiado de mis propias posibilidades de actuación. Pero confío en nuestro Señor y sé que tenemos que hacer lo que podamos. Todos rezar siempre mucho, desear ardientemente que se abran los caminos de del futuro para esta obra, que ahora es más cierto que nunca, es cosa del corazón de Jesús. Ahora es más claro que nunca, por todo sentido, por los reconocimientos positivos y por la tremenda humillación, tremenda humillación. Bien, yo continúo con el tema, que solo hago la transición para ver cómo se va a ir. En este problema que el otro día volíamos de la devoción al corazón de Jesús, que se hablaba de tantos problemas y se planteaba cuestiones, se trata de una crisis o de una evolución. Las preguntas se han hecho con muchas cosas. No es una crisis de crecimiento. Esto se dice a veces de una orden religiosa que se extingue o de un seminario que se vacía, ¿no? Crisis de crecimiento, ¿no? Es una confusión. Las crisis de crecimiento se crecen, se tiene alguna enfermedad. Compensación del crecimiento, que no se muere uno. Cáncer no es una crisis de crecimiento. Y muchas cosas que pasan ahora son cancerosas, no tienen nada de crisis de crecimiento. Pero se decía si en la crisis, si en la devoción, donde no había una crisis o evolución. Cuando se decía esto, se quería decir que se superaba la época de las promesas y de la devoción individualista o demasiado, por otra parte, relacionada con reinado social de Cristo, sino una cosa más evangélica, más bíblica, más artística, con menos iconografía poca, sin tanta referencia a relaciones primadas y de promesas de los primeros viernes o de cosas esas, y que esto iría de curado, evolución, y que todo iría mejor. Y cada vez que se ha hecho esto, depurar la devoción de cosas que no son purezas, sino que son carismas que Dios ha dado a Santa Margarita de Alacoque y que la Iglesia ha bendecido y que han dado un fruto pastoral incalculable. Y no se puede ponderar el bien que ha hecho la devoción, no es una de las primeras viernes, no puede ponderar nunca. Y ahora se ha procurado que decayese y todo eso. O sea que crisis de devoción, sí, crisis, era una crisis profunda. Con el malentendido que había que depurarla de cosas que no eran esenciales. Y sí eran esenciales, ya lo dije, es esencial respetar la devoción tal como Dios lo ha suscitado en la Iglesia. Tanto Dios lo ha suscitado en la Iglesia. Ahora bien, por tanto yo, cuando me planteo, cuando me planteo,

cualquier sucedáneo que tenga todavía para el hombre un carácter ni siquiera, como quien dice, ni idolátrico, un poco sagrado, un poco sustituto de lo sagrado. Y este texto que comentaba, el texto de nuestros oficentes, está muy comentado en un signo de contradicción del Carlo Wojtyla, cardenal de Cracovia, predicando a Pablo VI en el Vaticano. Es realmente la historia de un pensamiento moderno. No vamos a hacer una clase de filosofía, pero yo les diría una cosa. Lo que se ha llamado modernidad filosófica, en el sentido que llaman moderno o anticristiano, cosa típica, porque es filosofía moderna, para muchos. Lo que llaman modernidad filosófica, en el sentido de llamar moderno o anticristiano, tiene autores que lo que hacen es hacer un panteísmo, utilizar la naturaleza, poner un absoluto, un jefe, no un jefe. Pero después siempre hay otro autor que dice que Hegel es un teólogo y que nos ha escamoteado y con el nombre de absoluto nos vuelve a hacer vivir una relación que entrega algo que es más allá del hombre y que lo que hay que adorar es la humanidad y no lo absoluto. Y viene otro que dice, esta humanidad que dice que hay que adorar con mayúscula, esto es un ídolo, es un dios, no se trata de adorar a la humanidad, sino que cada hombre él mismo sea él el que haga su vida, etcétera, etcétera, y se acusa de se revela hasta contra la adoración de la humanidad con mayúscula, para adorarse el hombre a sí mismo, cada uno, ¿eh? Y se escribe como a Stirner, único, su verdad, yo soy yo, y soy yo, que soy un dios para mí. Y eso, cantidad de cosas así, de idolatrías, del mundo mundanas, antropocéntricas, centradas en la humanidad, y al mismo tiempo de rebeliones contra estas idolatrías para desalienar, dicen que el hombre se aliena con la religión, con los sustitutos de la religión, con lo absoluto, la humanidad, y que hay que cada uno fijarse a sí mismo. Sartre se burla del liberalismo, se burla del radicalismo, de todo, porque han firmado valores absolutos de justicia, libertad, de democracia, nada de eso, no hay ningún valor, cada uno se crea sus propios valores, cada uno tiene lo que le da la gana, ¿no? Para ser auténtico hay que negar a Dios, que cada uno es el autor de su propia existencia, que para ser auténticamente uno tiene que ser ateo, y así sucesivamente. Y Nietzsche dice, no hay Dios. Porque si hubiera Dios, ¿cómo podría yo soportar por ser Dios yo? Como no hay Dios, no acepto que exista Dios y no sé, no quiero ser menos importante que el ser supremo. No hay Dios, porque si hubiera Dios, ¿cómo podría yo soportar no ser Dios? Es literal. Y esto, que parece que es muy antiteístico, es menos antiteístico que otras cosas, porque este todo dice que si hubiera Dios en el si no soportaría no ser hombre. Y que constata un anhelo de divinidad en el hombre. Y otros han descalificado cualquier aspiración de divinidad y de infinidad. Y no han puesto lo absoluto en la inmanencia del mundo, de la naturaleza, de la humanidad, de la historia, sino que han dicho que las cosas contingentes, esto, yo les hablo absoluto, no obstante, ¿no? Etcétera, ¿no? Y han ido siempre echando, tirando piedras, no solo contra Dios, sino sobre cualquier cosa a la que se llame divina, absoluta, o a la que se idolatre. Y esto es lo que dice, que el hombre del pecado se revela contra cualquier cosa que le supere, que esté por encima de él. Y esto va a ser directo a su vida. Dice el arte siempre reconoce algo superior al hombre. Pues hay que desligarse, romper con algo que sea superior al hombre, que sea artística humana. Dice el filósofo. Sí, pues, yo no sabía nada de esto. Pero me ha quedado muy sorprendido por el testimonio de esos que son por el mundo. Pues bien, en esta situación viene el Concilio Vaticano II. Y pasa la cosa más extraña que ha ocurrido nunca en el mundo, me parece a mí. Pablo VI dijo que que ante el concilio. A la religión de Dios hecho hombre se ha enfrentado durante el concilio la religión del hombre que se hace Dios. Si te dice que lo diríamos divino, es lo humano. No te entiendo una cosa. ¿Qué dijo lo divino es lo humano? Dijo, la política es nuestra religión. La política es nuestra religión. No les suena esto, ¿no? No les suena. La política es nuestra religión. Lo humano es lo divino. El Estado es la providencia. Todo eso es escrito de Anticristo, ¿no? Pues bien, en esta situación, dice Pablo VI, la religión del Dios que se hace hombre se enfrenta a la religión del hombre que se hace Dios. Podía haber resultado un enfrentamiento, pero entonces dice el Papa que la Iglesia se lo ha tomado con una actitud, no dice de reconocimiento, de aceptación, vamos a hablarlo y nos partiremos la diferencia. Esto ha pasado muchas veces, pero el Papa no dice que haya pasado. Dice que ha tomado una actitud. Se ha inclinado un siglo curiosamente sobre la oportunidad. No Pablo, que es una cosa tremenda y muy misteriosa. Porque que el hombre se quiere hacer a sí mismo Dios es lo que indica por encima de todo. Una miseria, una locura, una desorientación tan grave que es digna de toda lástima, sin duda. ¿Eh? Y que solo Dios sabe en qué casos esto es de una cosa que se pone en una situación tan conscientemente enfrentada a Dios, verdaderamente Dios, que sea obligada por el Espíritu Santo. En cualquier caso, la misma proteína humana resiste a la misericordia y se hace imperdonable. Lo que pasa es una cosa que en el mundo de hoy hay muchísima gente que vive y no lo sabe. De la onda inducida, de la influencia de estas consignas anticristianas, absurdas. No lo sabe. Y tiene criterios pedagógicos o familiares o políticos o éticos que son fruto de esta corriente anticristiana. Y no lo sabe. Y están cegados y andan dando tumbos. Eso es y dice que la Iglesia tiene que inclinarse sobre esta humanidad que está en la ceguera de querer autodeterminarse. Y esto debe ser así, porque todo lo que sea pecado es digno de misericordia mientras no sea protegido. Y cuando el mal es tan generalizado, tenemos que suponer que hay muchísimas multitudes que merecen la misericordia del Señor, porque veía que eran como ovejas sin pastor. ¿Cuánta juventud de hoy nunca ha oído proponer un criterio moral? Yo voy a decir al obispo Ozorimbo, muy bien, el obispo que es San Bernardo. Dice, mi diócesis, la mayor parte de gente no han oído, nunca. No se le da nunca una formación moral adecuada. No saben qué quiere decir bueno o malo. Ni saben tampoco lo que es bueno o es malo, pues que no saben. Muchísima juventud, a diferencia de la generación de nuestro tiempo, que desde niños, con colegio religioso, en otras partes, se deben conservar del pecado y del arrepentimiento del pecado. La gente no ha ido para nunca de eso más que una cosa semi confusa que salga un guión de cine, que hable del pecado, etc. Un plan así literario y como el recuerdo del prejuicio de los platanos. Muchísima gente no ha podido nunca bien propuesto el pecado. El padre Solá me decía que alumnos de San Ignacio de Sarriá no saben el Padre Nuestro. Lo estaba explicando. Porque San Ignacio de Sarriá durante mucho tiempo, supongo que sigue más bien agravado, en un momento dado pasó de ser colegio de bachillerato a colegio desde básica.